voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Buenos días, ¿cómo les va, compañeras, compañeros? Número 33 del programa Barrio Adentro. Lito Borello les habla por acá, por Buenos Aires, nuevamente. Antes que nada, y decir todo lo que suele decir y que ya se empieza a preocupar la producción para que no me equivoque, quiero agradecerles a todo el equipo y felicitar a todo el equipo por el excelente programa de el sábado pasado, en donde, como Borello andaba por Misiones, trabajando ahí con los compañeros de Puerto Iguazú, de Puerto Libertad, los compañeros de Huella de Esperanza, el merendero Doña Tomasa. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones a todo el equipo de Barrio Adentro, que Cine, que supuestamente conduce, llevó adelante un excelente programa. Tuve la oportunidad de poderlo escuchar, la grabación, en los días que se repite, y la verdad, compañeras, compañeros, fuertes felicitaciones. Sigo entonces en este número 33, empezando a saludarnos con todos los que estamos en el piso. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, Lito, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo se comunican con nosotros, Leo? Por teléfono al 4301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También pueden seguirnos por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y escucharnos en directo por internet desde nuestra página web www.fmriachuelo.com.ar. ¿Cómo te va, Quito? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Lito. Buenos días, compañeros. Y esperamos tener un programa, como todos los sábados, especiales. Eduardo, ¿cómo andás? Buenos días, Lito. Buenos días a todos. Bien, todo bien. Y bueno, está todo dicho la presentación. Gracias, Eduardo. ¿Cómo andás del otro lado de la pantalla de la pecera, de ahí mirando y reírse y se mete el dedo en la boca, viste, y se come las uñas? Alejandrita en las operaciones de los controles. ¿Cómo andás, Ale? Saluda de ahí. Ah, dice, reclama que tiene que tener el micrófono. Valeria y Chatarra, y también dando una mano Carlitos, el pequeño Juan, en el equipo de producción. Bueno, a ver, hoy vamos en este hermoso, la verdad que un hermoso sábado, esta brillante idea de que cuando hicimos el estudio dejamos este ventanal de 2 metros por 2 metros, nos permite admirar nuestro barrio, el barrio de la Boca, porque la FM Riachuelo está enclavada en un barrio muy popular, que es el barrio de la Boca, primer barrio que nació después de la creación del casco histórico, y un barrio con fuerte tradición trabajadora, de organizaciones populares y de lucha. ¿Se acuerdan que desde la Boca es de donde salió Palacios, el primer diputado, el gran Alfredo, el primer diputado socialista? Por eso, en este hermoso día, vamos a estar hablando de un tema muy importante que creemos que no queríamos, mejor dicho, pasar por alto, que es esta ofensiva de la derecha. Hace unos días, si bien nunca dejan de hostigar y de ver de qué manera desgastan al gobierno nacional y popular, en estos últimos días estamos viviendo una nueva oleada de la derecha, este intento de recomposición, de restauración conservador. Y vamos a intercambiar con los compañeros que están en el piso y también con algunas llamadas a organizaciones hermanas, cómo es esto de que los últimos días pareciera se ha generado una nueva oleada destituyente con una cantidad de fenómenos que tiene que ver con estas nuevas guerras que enfrentamos los sectores populares contra el bloque dominante. Vamos a un separador, Alejandrita, ¿te lo llevas? Presente en la barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Ya está en el micrófono, en el teléfono, Diego Mendieta, el pastor de una organización. Listo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Lito? Bien, che, buen día, Diego. Creo que escuchaste una parte del comienzo del programa. Estamos queriendo intercambiar con compañeros con los que construimos este tiempo político. ¿Cómo estamos viendo, cómo analizamos estos últimos días de una fuerza ofensiva de la derecha, de este intento restaurador neoconservador, y con toda esta última semana, ¿no?, de grandes movidas y ayudar a interpretar esto que está sucediendo? Bueno, en principio te agradezco, Lito, a vos y a la organización, a la radio, por este espacio, por permitir que se conozca también nuestra opinión desde nuestra comunidad, desde la iglesia, que no nos es ajeno todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Como decía, cierto, esta nueva investida de sectores reaccionarios, de una minoría que sigue por todos los medios buscando conservar sus intereses, sus privilegios, adoptan nuevas formas de manifestación. Digo nuevas formas de manifestación porque hacía rato, creo que no era tan asiduo ver a grupos minoritarios, no solamente caceroleando en la esquina, o como este grupo que se reunió en la Plaza de Mayo, sino también por los golpes, las agresiones que han recibido algunos compañeros periodistas que ejercían su función de dar a conocer lo que ocurre en las calles de nuestra ciudad. Y es lamentable porque se cumple un poco lo que algún profeta de nuestra tierra decía, que las minorías, la mayoría no odian, ¿no?, sino que los que ejercen el odio, los que practican el odio, los que ejercitan la agresividad, la violencia, siempre han sido las minorías de distintas maneras, ¿no?, a través de un sistema perverso, bien organizado, empobreciendo a nuestro pueblo, pero también en estas acciones que no hay que dejar pasar por alto y hay que denunciarlas por completo, ¿no?, porque obedecen obviamente a sus intereses y a sus privilegios. Sí, esto es lo que ocurre en varios de nuestros países de Latinoamérica y es la realidad que nos toca. Sí, hola Diego, te habla Quito de Los Pibes. ¿Qué tal, Sí, quería tu opinión, pero seguramente estamos coordinando y tenemos el mismo pensamiento, que cómo cambian las cosas, ¿no? Según lo que dicen la gente esta que se junta, pide que nos devuelvan el país, ¿no? Las reivindicaciones que ellos piden son totalmente, pero lejanas a lo que el pueblo y la gente popular pide en sus manifestaciones, ¿no? O sea que eso está marcando una punta del país que seguramente nos falta mucho, pero que está cambiando en parte, ¿no? Seguro, lo que pasa es que cuando hay un gobierno, digamos, que intenta tener posiciones progresistas, que recoge el guante de las organizaciones populares, que se hace eco del dolor del pueblo, de la gente, que trabaja para llevarle aliciente al sufrimiento que azota sobre la vida de la familia, de los trabajadores, obviamente siempre aparecen, digamos, esas cacerolas que carecen obviamente de popularidad, de sencillez, pero cuando hay gobiernos, digamos, reaccionarios, conservadores, bueno, ahí nosotros hemos sido ejemplo en el 2003, donde han aparecido las ollas, pero las ollas populares, las ollas que... Esas que no son tan caras, que son baratas. Claro, y que aparte que eran ollas que realmente se transformaban en un paliativo ante una crisis que golpeaba fuertemente sobre el bolsillo de los trabajadores y la vida digna que merecemos todos, ¿no? Así es, Diego. Hola, Diego, te saluda luego Eduardo de Los Pibes. Eduardo, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, bien, viendo que sí, coincidimos, creo que todos coincidimos en lo mismo y creo que todos estos grupos o estos poderosos que todavía no terminan de entender, porque quieren siempre, como se dice, el privilegio para ellos solos, vuelven a hacer lo que hicieron siempre durante toda su vida, si se le puede llamar vida, no sé qué tipo de vida quieren ellos o quieren para ellos, porque son egoístas y son, no sé si llamarles señores, seres humanos o lo que sea, porque creo que no les importa absolutamente nada, ni el país que ellos creen que es de ellos, que nunca lo fue y nunca lo va a ser. No, yo creo que hay un punto que hay que remarcar, y que aquellos que nos toca cumplir funciones de coordinación o referencias importante en determinadas organizaciones, comunidades, creo que tenemos una responsabilidad que es justamente orientar a nuestros compañeros, sugerir a nuestros compañeros que esta lucha, digamos, que es una batalla de ideas permanente, que se expresa en el campo económico, en el campo político, en el judicial, como este... Creo que la responsabilidad radica en no caer en pagar con la misma moneda. Es cierto que esto despierta una fuerte bronca, una fuerte indignación. Es cierto que nos molesta, que nos irrita, pero creemos que hay que insistir en esto de avanzar y seguir adelante con el proyecto que como pueblo venimos construyendo entre todos. En ese sentido... Lo que hoy más que nunca hay que hacer es avanzar en el sentido de la profundización de los logros alcanzados, de las metas conseguidas. Hay mucho trabajo por hacer como para detenerse y emplear, digamos, mecanismos que muchas veces son similares a los que este sector accionario utiliza. Nosotros no tenemos la misma lógica de exterminio, nosotros no tenemos la misma lógica de desaparición, nosotros no tenemos la misma lógica. Nosotros tenemos una lógica que reivindica al ser humano como tal, que como tal en el proceso histórico ha demostrado atravesar diferentes crisis, muchas ha sabido superar, otras lamentablemente ha sido derrotado, pero hoy creemos que estamos en un momento ascendente y que es necesario... unir fuerza, es necesario organizado, es necesario tomarse fuerte de nuestros ideales, de aquellos que nos han inspirado en nuestra lucha para seguir avanzando. Bajo ningún punto de vista esto tiene que desalentar o hacer que nuestro pueblo, que las organizaciones pierdan la luz, sino por el contrario, estos son signos de que el camino adoptado es el correcto. Estos son signos de que el camino que venimos recorriendo es el que tenemos que recorrer. Por lo tanto, hay muchas cosas que ajustar. Muchas de nuestras debilidades se transforman en la fortaleza de nosotros. Muchas de nuestras falencias, muchas de nuestra tibieza, podríamos decir, se transformarían automáticamente en las herramientas que los sectores reaccionarios, imperantes, estos poderosos pueden utilizar en contra de lo que el pueblo va construyendo. Por eso insistentemente hacemos el llamado a estar unidos, a organizarse, que esa unidad y esa organización bajo ningún punto de vista hace que las identidades de cada uno se licúen o se diluyan, digamos, en un todo, ¿no? Gracias, Diego. Lito te habla, la verdad que muy claro, y bueno, esto es lo que de alguna manera ustedes desde su acción cotidiana, su acción pastoral, su acción militante, estamos construyendo entre todas las organizaciones, Por eso nos parecía importante ir empezando a desmenuzar esta situación que se nos está instalando y que creo que tiene que ver con algo que no termina y que empezó hace unos días de manera muy intensa, estas nuevas guerras. Y no termina porque detrás de todas estas embestidas hay poderes concentrados muy fuertes. Hay poderes muy fuertes, digamos, que durante muchísimos años han mantenido, digamos, esclavizada a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, y en eso la Iglesia no ha sido ajena. Lamentablemente el sistema capitalista, no solamente en nuestro país, en América Latina, se ha tenido que servir de una herramienta como las instituciones religiosas para legitimar ese proceso de dominación, de asesinato permanente, ¿sí? Entonces, vemos que hay una Iglesia que se hace eco de las organizaciones populares, de los reclamos populares, de los trabajadores, de las familias, de las mujeres, de los campesinos, de nuestros pueblos originarios, y que tranquilamente esa Iglesia se transforma en una herramienta de liberación, como una organización popular más que lucha por la liberación, por la verdad, por la justicia y el bienestar para todos, ¿no? Así es, Diego. La verdad que, bueno, cada vez que hablamos, y la verdad que también que cada vez que hablamos por micrófono, siempre me sigue quedando la sensación de la deuda que tenemos de hacer un programa especial, porque también hay como maneras y maneras de militar la fe, ¿no? De ser misioneros desde la trascendencia, desde el sentido de trascendencia. Y ustedes claramente son esa Iglesia que está al lado de los pueblos, esa Iglesia que está al lado de los más humildes, de los que luchan, y por eso a veces te presentamos diciendo, primero que nada, pastor, porque nos enorgullece que también al lado de los sectores populares haya iglesias del pueblo como la de ustedes. No, seguro, para nosotros no es fácil militar de donde nosotros militamos. Como verás, en la coyuntura actual, hoy están apareciendo muchísimas organizaciones religiosas que adhieron, obviamente, al proyecto nacional y popular que encabeza Cristina Fernández, y que no nos parece mal. Lo que sí, hay algunas cuestiones que a nosotros nos hacen reflexionar, como por ejemplo, el tema, hay dos palabras para nosotros fundamentales, que es la identidad y la identificación, ¿no? Entonces la Iglesia tiene una identidad, pero también tiene que lograr una identificación. Esa identificación con el pueblo, con el que sufre, con el pobre, muchas veces hace que nuestra identidad no quede en juego, sino que sea revisada, que sea renovada para poder lograr una identificación. Cuando una comunidad eclesial logra que su identidad sea católica, sea pentecostal, sea luterana, sea metodista, cual fuere, cuando una iglesia fortalece su identidad, la hace en torno a su ideal, que es Jesucristo, que nosotros creemos que no solamente fue el Hijo de Dios, fue un maestro, fue un político, fue un militante, fue un perseguido, fue alguien que fue torturado por el imperio, ¿no? Alguien que acompañó el dolor de lo suyo, alguien que supo identificarse hasta lo más hondo con el dolor del prójimo. En ese sentido, nuestra identidad como creyente, como cristiano, como militante del reino de Dios, que algunos pueden llamar socialismo, que algunos pueden llamar comunismo, como quieren llamarle, son todos signos de esperanza que a nosotros nos hacen que ese reino que el Señor nos propone, que Jesús vino a proponernos, cada día esté más presente. ¿De qué manera está presente? Cada vez que ampliamos derecho, cada vez que acotamos la brecha entre las clases, hasta terminar con esa división que históricamente nos ha separado, trayendo desigualdad, trayendo marginalidad. En ese sentido, nosotros creemos que la iglesia de Jesús, no la iglesia de los hombres, no la iglesia institución, la iglesia comunidad, aquella que adhiere sin reserva el proyecto de Jesús, entendiendo de que en algún momento va a tener que transitar por los mismos pasos que él transitó, donando, sembrando su vida misma. Gracias, Diego, te mando un fuerte abrazo y te pido transmitas también a toda la comunidad nuestro saludo, el del equipo Barrio Adentro y el de la organización Los Pibes. Nos vamos y vamos a seguir analizando luego de un tema musical que intenta expresar también algo de lo que pasa acá en la organización que estamos en La Boca, ¿no? Sobre el río, una cumbia hermosa. Un fuerte abrazo, Diego, y vamos a escuchar un tema musical. Llévatelo, Ale. Al que comenzó a bailar, Bueno, seguimos en esta idea de analizar un poco, de interpretar un poco esta ofensiva de la derecha en los últimos días. Y a ver, ¿estamos comunicados ya con alguien? Sí, les voy a presentar a una gran compañera, Nadia Martínez, que es viene a ser nuestra... No, parece que todavía no está comunicada, ¿no? Bueno, se espere. Ahí estamos con problemas técnicos. Bueno, eso, venimos de haber hablado con el pastor Diego Mendieta, un compañero que tiene un fuerte trabajo en la zona de Mataderos. Y a ver, entonces, ahora sí, Quito. Sí, ahora tenemos el agrado de presentar a Nadia Martínez, nuestra compañera querida acá de la organización y jefa de la radio, digamos, ¿no? Nadia, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Quito, compañero querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. ¿Cómo te quieren acá, Negrita? ¿Cómo te presentan? ¿Viste? Como, querida compañera. Se ve que el trabajo de contenidos, aparte, hay mucho cariño y mucho afecto militante de todos los días. Usted lo ha dicho. Negrita. Es lo que sobra, digo yo. Negrita, estamos ahí tratando de analizar un poco el tema de esta última ofensiva, de los últimos días. ¿Cómo lo vienen viendo ustedes? A ver, la verdad que, bueno, esto, tal cual, primero denominarlo como eso que vos decís, que es una nueva ofensiva, si bien no es que estos muchachos están entre ofensiva y ofensiva, están tranquilos, ¿no? Yo recién escuchando, se me ocurría, ¿no?, como algunos paralelos con la ofensiva anterior, la del 2008, la de la 125, y pensaba que en realidad los grupos en realidad son minorías, ¿no? Son minorías muy poderosas, estos que salieron a hablar, que supuestamente luchan por un país, por otra Argentina, por una Argentina con justicia, digo, todas las consignas que se vieron en estos cacerolazos, ¿no? Pero además, digo, son minorías que tienen mucho poder y que por supuesto lo que tienen es el tema de los medios de comunicación, que son en definitiva los intereses que representan, y todo lo que significa en cuanto a difusión y a comernos la cabeza dando por natural cosas que no necesariamente lo son. Y otro ingrediente, que es que tanto en aquella vez como en esta utilizan simbólicamente métodos de lucha que nos pertenecen a los sectores populares y que no solo nos pertenecen, sino que han jugado un rol muy importante y han sido mojón en distintos momentos de la historia. Todos estos puntos conectados hace a uno reflexionar que no es algo improvisado, ¿verdad? Que hay detrás poderes que están pensando muy muy detenida e inteligentemente las movidas. Decime, Nadia, viste que sobresale entre una de las cosas que se comentan el uso de las redes, ¿no? Que todas estas movilizaciones han tenido un recurso que podríamos decir novedoso, para ser generoso y simple a la hora de analizarlo, que es el uso de las redes. ¿Con qué a ustedes les parece que viene esto cargado detrás, ¿no? Bueno, es un tema, ¿no?, complejo. El de las redes también es un método muy extendido en los últimos tiempos. Yo no soy muy, muy adepta a las redes sociales, porque me parece que también es una herramienta generada y pensada y doctrinariamente por el mismo enemigo, que nos brinda una herramienta que nos presenta avances maravillosos y al mismo tiempo es una herramienta que nos espía, es una herramienta que nos intenta volver en contra. Es un, ¿no?, como muchas cosas que estamos debatiendo en los últimos tiempos, contradictoria, en donde hay que poder encontrarle la fisura, aquella que nos permita a nosotros también, a los sectores populares, utilizar aquellas cosas que los avances y que el enemigo nos presenta para provecho nuestro, ¿no? Pero me parece que claramente es una herramienta que hay que poder conocerla, entenderla, para esto que decía, para poder ponerla al servicio y al provecho de la lucha de los sectores populares. Sí, Nadia, te diría que, como te entiendo, te diría que cuando nos dan una herramienta a ella tienen una mil veces superiores, ¿no? Se supone que cada vez que este tipo de gente nos brinde una herramienta para nosotros trabajar, debe ser obsoleta para ellos, ¿no? Bueno, claro, internet mismo, vos sabés, yo tengo la suerte de haber podido participar hace un par de días nomás, invitada ahí por la Embajada de Venezuela, en una videoconferencia que se hacía entre Caracas, Argentina, Nicaragua y cuatro estados de Venezuela, alrededor de lo que en Caracas estaban organizando, que era una charla con un periodista e intelectual belga, justamente sobre los medios. Y era impresionante, la verdad, que verse ahí de repente charlando, debatiendo, así como lo estamos haciendo nosotros ahora en la radio, pero con personas y con compañeros que estaban a miles de kilómetros de distancia, charlando como de tú a tú y de estos temas comunes que son los debates que nosotros damos todos los días en la organización y que son los mismos que dan allá en Venezuela y que son los mismos que están teniendo en Europa. El ponente era un periodista belga que está padeciendo toda la crisis europea, que tiene características muy similares a las que nosotros en el 2001, entonces estaba como muy interesado en tener información, y la verdad que vos te sentías ahí sentada mirando una pantalla, una proyección, charlando con gente que al mismo tiempo estaba en kilómetros de distancia. Eso lo ha permitido los avances de la tecnología al servicio de la comunicación y de lo que se ha avanzado todos estos años en ese plano, que presenta estas contradicciones, pero que al mismo tiempo son herramientas que hay que conocer. Una de las cosas que decía este periodista belga es que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es conocer al enemigo, conocer cuál es su estrategia, porque de eso depende el armado de la estrategia nuestra para resistir este tipo de embestidas. Hola compañera, soy yo, Analía. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Nadia. Te quería hacer una pregunta, o sea, consultarte y a la vez tu punto de vista, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos acá en estos días viendo la tele, qué sé yo, cuando pasó lo del cacerolazo, y la verdad que es contradictorio lo que ves en las tele, porque en una parte era como que había gente que apoyaba al gobierno y otra parte como que era contra el gobierno. Y la verdad que yo, obviamente, estando acá en la organización, sabemos cómo viene la mano, ¿no? Pero la gente que no está o no lo agarra la mano en lo que es la política, como que le queda medio como que no le entienden y no sé, me gustaría a ver tu punto de vista, ¿qué opinas de eso? Sí, yo uno cuando veía algunas de las cosas que ahí se decían, la verdad que es indignante, da como mucha bronca porque uno se da cuenta que hay sectores que, aunque minoritarios, hay sectores que creen y evidentemente piensan y están convencidos de que el país tiene que ser para unos pocos, tiene que ser para ellos, y hasta el punto tal que demuestran indignación porque a los sectores populares se les ayude a tener comida, a tener vivienda, a tener salud. Eso es indignante para ellos. Esto existe, pero al mismo tiempo el punto es que está potenciado por la acción de los medios de comunicación, que como nosotros estamos participando, ¿se acuerdan, compañeros, en los seminarios vinculados a las guerras culturales y a las guerras de cuarta generación? Y en el primero planteaba el embajador de Venezuela que las guerras de cuarta generación no son más que una disputa de las conciencias de nuestro pueblo. Disputar permanentemente en plantearnos una realidad y verdades dadas. Entonces, por un lado está que hay sectores que realmente son minoritarios, pero piensan eso. Pero por el otro lado está que la acción permanente de los medios de comunicación monopólicos que nos comen la cabeza y nos hacen creer desde que nacemos que las cosas son de un modo. Y las cosas no son de un modo porque ellos dicen, porque no es así, porque las cosas se pueden cambiar. Ellos permanentemente necesitan meternos en las cabezas que las cosas son como ellos dicen, y no solamente que las cosas son como ellos dicen, sino que no hay otra manera, que no se pueden cambiar. Eso nos implica que nosotros no podamos visualizar la posibilidad del cambio. Eso nos viene pasando desde los 90, desde aquellos 90 cuando nació nuestra organización, y hubo que precisamente trabajar en esto, en que era posible, en que juntándonos, organizándonos y luchando era posible. Bueno, eso es lo que ellos quieren detener, me parece, en definitiva, con estas movidas. Ellos no quieren que los sectores populares, que los gobiernos que están representando el avance de los sectores populares en toda Latinoamérica, sigamos conquistando todos los derechos que venimos conquistando en estos años. Entonces, en definitiva, de eso se trata, de parar y decir, como una de las consignas que había, hasta acá llegaron, bueno, es hasta acá llegaron, basta. Y en eso ganan las cabezas de mucho, Ana, digo, redondeando, intentando responder lo que preguntabas, ganan las cabezas de muchas personas. Algunas son inmodificables porque pertenecen y defienden otros intereses, pero la verdad es que hay todos otros sectores que debieran, por procedencia, ser parte de los sectores populares que pujamos por más derechos cada vez, y sin embargo estas estrategias de guerras de cuarta generación y de disputar en las conciencias de nuestro pueblo hacen que esas personas tengan posturas que van en contra no solo de los sectores populares, sino de ellos mismos. No sé si estoy siendo clara. Sí, compañera Nadia, sos perfectamente clara. Eduardo. Hola, Edu. Bien, bien lo tuyo, y yo te saludo, y nada, creo que tenemos que retirarnos por un ratito y después volvemos. Buenos días, compañera, que sigas bien. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Los saludo a todos. Nos estamos viendo en un rato seguramente. Dale, gracias. Gracias, negra. Sí, les recuerdo que estamos con nuestra compañera Nadia Martínez, que es coordinadora de la Organización Social y Política Los Pibes, y aparte de eso, nuestra compañera directora de FM Riachuelo. Y como este programa se llama Barrio Adentro, un tema que habla justamente Barrio Adentro. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.

Si tenés más de 12 años, te invitamos a participar de este proyecto comunitario para aprender a hacer música entre muchos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Pérez Galdós 93 en La Boca. En La Boca. En La Boca. Programa número 33 de Barrio Adentro. Vamos. Bueno, lo paso a los teléfonos para que nos comuniquemos, para que ustedes llamen, manden sus mensajitos. Es al 1556-511943. Correo electrónico barrioadentroargentina@.com. Y también nos pueden mandar o escuchar por radio www.barrioadentroargentina.blog.com. Tenemos acá el último número de Sur Capitalino, fresquito, recién salido de la imprenta, con olor a tinta, donde tenemos la contratapa, la historieta de nuestro compañero Chatarra. La historieta la podemos seguir, además de por la página web de Sur Capitalino, que es surcapitalino.com.ar, también por www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. ¿Cuándo repite Barrio Adentro, Quito? Sí, repite, Barrio Adentro repite domingos a las 11.30 horas, miércoles a las 21, y podés seguirnos por internet www.fmriachuelo.com.ar. Tenemos también un mensaje telefónico de Lucas de la Boca, que dice: recordemos al general Juan José Valle y a todos los patriotas fusilados por la dictadura de Aramburu y Rojas, que fueron asesinados el 9 de junio de 1956, cuando intentaban recuperar el gobierno para el pueblo y su líder, el general Perón, que había sido derrocado por un golpe cívico-militar oligárquico, como todos los golpes. Muy bien. Ale, ¿te llevas el aire? Barrio Adentro. Un día en una por lo de la ley de medios en el obelisco, llego ahí al mismo tiempo que llega la gente del comedor, ¿no? que están entrando con todas las cañas y el manojo de banderas, ¿no? Esas banderas ya tan lindas, esos flameadores. Y bueno, me dije, después de todo, las banderas son de quienes las levantan, ¿no? Barrio Adentro. Bueno, y seguimos analizando con compañeros de organizaciones hermanas esta ofensiva de los últimos días de la derecha, de este intento de generar nuevamente un momento desestabilizador, destituyente. Y a ver, creo que estamos conectados. Quito, decime, ¿estamos al aire? Hola. Sí, Barrio Adentro repite domingos a las 11.30. Bueno, a ver, Lalo, ¿estamos al aire? Sí, aquí estoy, Lito. Bueno, gracias Lalo, perdón por las deficiencias técnicas ahí. No, por favor. ¿Cómo estás? Buenos días, Lalo. Buenos días, Lito, muy bien, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia, Lito. Gracias, estamos, como habrás escuchado, intercambiando con distintas compañeras y compañeros estos últimos días. Sí. Esta ofensiva de los sectores dominantes para nuevamente tratar de golpear al gobierno nacional y generar una situación destituyente. Sí. ¿Cómo lo están viendo tanto vos y los compañeros y compañeras de lo que es el espacio político de ustedes ahí en Parque Patricios? Mirá, Lito, acabamos de vivir una semana muy agitada, ¿no? Con estas dos protestas un poco caceroleras. Después tuvimos un poco esta última embate de la gente de la CTA, de Pablo Micheli, que se sumó un poco a este clima, ¿no?, que ustedes están describiendo, y al que no hay que descartar que se sume también el hijo Moyano, ¿no?, con su sindicato de camioneros. Así que bueno, yo creo que hay un clima que se está tratando de instalar y que me parece que, si bien es cierto que no tienen un peso fundamental en la sociedad, no hay que subestimarlo, porque hay un fenómeno de amplificación gracias a los medios monopólicos que le dan todo el apoyo y todo lo necesario para que todos esos pequeños hechos sumados unos a los otros creen un clima destituyente. Yo creo que se trata de reinstalar un clima destituyente. A todo esto que yo te decía se ha sumado el locau patronal, el locau de los ruralistas, ¿no? De los terratenientes, de los poseedores de la tierra, los que hegemonizan un poco la propiedad, la propiedad de la tierra. Así que yo creo que con menos fortuna que en 2008, ¿no? Yo creo que ya no tienen la misma fuerza, pero me parece que no hay que subestimar, y me parece que nosotros, las organizaciones sociales y políticas que apoyamos este proceso, tenemos que estar atentos y alertas para reaccionar. Yo creo que en algún momento va a haber que reaccionar, así que estamos mirando esto con atención y con una cierta inquietud para que no se instale nuevamente un clima destituyente, ¿no? que debilite a nuestro gobierno. Si bien es cierto que ofrece flancos nuestro gobierno, esta cosa de reposo, candidato a la procurador general, me parece que no fue muy acertada la elección y no fue muy bien presentada. Y después se suman algunos hechos. Vos sabés que somos, acá en Argentina hay mucha sensibilidad con todas estas cosas del dólar, estas corridas del dólar, estas restricciones que yo creo que son fundamentales. Hay que desdolarizar nuestra economía, hay que especificarla, pero hay que hacer, me parece, las cosas con cuidado, y hay que tratar de comunicar un poco mejor, ¿no? Lalo, vos aparte de pertenecer al espacio político del Sur No Espera, venís de una tradición de movimiento obrero, ¿no? De la organización de los trabajadores. Y te quiero meter en un tema difícil, pero que con toda libertad pensemos en voz alta. Ver las movidas de estos últimos días, por lo menos a mí me pone frente a un problema, porque querer emblocar a que todos esos compañeros que de alguna manera, con su acción más concreta, quizás seguramente terminan permitiendo la acumulación del bloque dominante, la verdad que yo veía muchos de los carteles y muchas caras que me conozco hace tantos años, que yo siento que son compañeros. Ahora, qué difícil esto, ¿no? Porque cómo el accionar de la derecha logra encantar, cautivar, confundir, y termina muchas cosas muy mezcladas, ¿no? Sí, yo creo que estamos en el terreno sindical, tenemos una situación muy muy muy dificultosa. Por un lado, yo creo que ya vamos claramente a una división en la CGT. De hecho, yo creo que va a ser eso lo que va a ocurrir. No hay ninguna, por ese lado no tenemos ninguna buena solución. Yo creo que ya Moyano si él se queda, va a ser algo muy complicado también para el gobierno y la relación con la CGT. Y si él no se queda y gana otro sector, tampoco va a ser una buena cosa, porque todo se ha mezclado de nuevo, las cartas se han mezclado de nuevo y muy mal, ¿no? Hay gente muy impresentable de los dos lados en este momento. Y con respecto a lo que vos decís de la CTA, es cierto que yo también lo sigo considerando a muchos de ellos compañeros, sobre todo los compañeros de base y todo, y me parece que algunas reivindicaciones hay que escuchar, pero la dirigencia, yo creo que también la dirigencia de la CTA, de la fracción de Pablo Micheli, me parece que tiene algo de los resabios de la vieja burocracia tradicional, y que me parece que el fraude, yo creo que venimos arrastrando cosas, dificultades, yo creo que el fraude que cometieron las elecciones internas en la CTA ha sido descalificador, pero no por ello yo creo que hay que separar muy bien las cosas y no confundir a los dirigentes con los trabajadores. y bueno, y hay que tratar de convencer a esos trabajadores y a esas bases obreras para que no sigan en un camino a sus dirigentes, que yo pienso que hay, en lo que concierne a Moyano, yo creo que está muy claro que está defendiendo sus propios intereses personales, y me parece que poco le preocupa la suerte de los trabajadores de la clase obrera, ¿no? Así que bueno, estamos en una encrucijada. Por un lado tenemos que defender este proceso y a veces oponernos a las líneas que están desarrollando estos sectores sindicales, y por otro lado no podemos perder de vista, como vos bien decías, que esta gente son compañeros, ¿no? Que las bases son compañeros, y que muchas de las reivindicaciones tienen una justificación. Nosotros, tanto que sindicalistas, no podemos dejar de reivindicar nuestra participación en la distribución de la renta extraordinaria en nuestro país, que es una lucha eterna y no se va a saldar hasta que no poseamos los medios de producción, ¿no? Pero me parece que para eso todavía nos falta mucho, Lito. Bueno, muchas gracias, Lalo. Yo te voy a pedir, sí, que me ayudes algún día de estos, algún sábado de estos, a pensar juntos un programa dedicado al movimiento obrero. Realmente me parece que, si bien nosotros la verdad que tenemos una tradición extendida, fundamentalmente las expresiones barriales, territoriales de los últimos 20 años, sin ninguna duda no hay manera de concebir un bloque popular, un sujeto popular absolutamente completo, si no vemos la importancia y el rol que juega el movimiento obrero organizado en particular, me quiero referir. Si no digo los trabajadores como interés de clase, sino concretamente las organizaciones, las maneras, los modos que se da el movimiento obrero desde el punto de vista de la organicidad de este sector. Y me encantaría que me ayudes a hacer un programa juntos acá en el piso para abordar esta temática. Bueno, listo, sí, lo podemos charlar eso, con gusto. Vos sabés que siempre es un placer, es un gusto para mí, para mis compañeros de Sumesfera, compartir cosas, hechos y reflexiones con vos y tus compañeros, Un saludo muy fuerte, Lalo, saludo a todos los compañeros, a Cristina, al Turquito, al Chino. Gracias por tus opiniones. Lito, muchísimas gracias, un abrazo enorme a los compañeros de tu grupo Los Pibes, de la FM Riachuelo, bueno, a todos los compañeros que nosotros también conocemos y queremos mucho ahí, que están cerca tuyos, Gracias, y nos vamos a un tema musical, Edu. Sí, tema musical de Ignacio Copani. Sí, les la recuerdo la de Teflón. No te oí en los días del silencio atronador. No te oí junto a las madres del dolor. No sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén. No te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro, y entre nuestros cantos desaparecidos yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente, que resiste comprender que hay tanta gente que en sus pobres recipientes solo guarda una ilusión. Cacerola de teflón, vuelve al estante, que la calle es de las ollas militantes, con valiente aroma de olla popular. Cacerola de teflón, a los bazares o a sonar con los tambores militares, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. No te oí cuando el ruido de las fábricas paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó. No te oí con los parientes del diciembre adolescente, asfixiado. No te oí, puede ser que mis oídos oigan mal, pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por la rentabilidad de los obreros, por el tiempo venidero, porque venga para todos. No te oí ni te oiré, porque no hay modo de juntar tu avaro codo con mi abierto corazón. Cacerola de teflón, vuelve al estante de los muebles de las casas elegantes, que las cocineras te van a extrañar. Cacerola de teflón, a los bazares o a sonar en los conciertos liberales, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. No te oí en el puente de Costec y Santillán, no te oí por el ingenio en Tucumán, no te oí en los desalojos ni en los barrios inundados de este lado. No te oí en la esquina de Rosario que estalló cuando el ángel de la bici se cayó y sus ángeles pequeños se quedaron sin comida. Y jamás te oí en la vida repicar desde acá abajo por un joven sin trabajo a la deriva. Debe ser que desde arriba, desde los pisos más altos, no se ve nunca el espanto y las heridas. Cacerola de teflón, vuelve al estante, yo me quedo en una marcha de estudiantes donde vos nunca supiste resonar. Cacerola de teflón, a los bazares o a llenarte de los más ricos manjares que en la calle no se suelen encontrar. Cacerola de teflón, a cocinar. Bueno, vamos intentando hacer alguna reflexión. La verdad que, como diría Copani, qué bueno imaginar que las cacerolas de teflón se vayan a cocinar. Pero lamentablemente no va a pasar así. La realidad es un poco más adversa. Esta intentona neoconservadora, este nuevo intento de restauración destituyente, que desde aquellas ideas que en los noventas hambriaban los pueblos, hambriaban nuestras patrias. Está claro que estamos frente a oportunidad histórica, pero la oportunidad histórica convive con la amenaza de una derecha que no deja y no va a dejar que fácilmente logremos seguir el camino de profundización que tiene que ver con esto que sucede en la región los últimos años. Esta nueva posibilidad, esta posibilidad de terminar el ciclo que hace 200 años comenzaran los patriotas, en aquellos momentos donde nacían nuestras patrias en América Latina, que después de 300 años dieron lugar a que a principios del 1800 los distintos países de América Latina iban conquistando ese primer jalón, ese primer escalón en el proceso de acumulación de nuestros pueblos del primer grito de libertad. Ahora, luego de 200 años, nuestros pueblos, la gran patria latinoamericana, la patria grande, como decía Simón Bolívar, nuestra América, estamos frente a esa oportunidad histórica de darle conclusión a esta segunda independencia. Pero esto se va a hacer en el marco de estas nuevas guerras que nos instalan el bloque dominante. Estas nuevas maneras de de manera camuflada, velada, escondida, disfrazada, confusa, pero claramente defensora de los intereses de los sectores minoritarios, apelan a estas maneras de batallas simbólicas, de batallas en el territorio de lo conceptual, de la construcción de los sentidos, que apela a estos modos de guerras de cuarta generación, es decir, como se decía en el transcurso del programa, de modificar nuestros sentidos, de hacernos pensar como a ellos les conviene que pensemos, de creer que suceden unas cosas y entonces a veces, hasta equivocadamente, golpeamos a donde no debemos golpear. Hay que juntarse, decía el filósofo popular, Chatarra, en el último de los números, después de hablar con los compañeros manteros, después de haber pasado por aquellos, por aquellas caritas de los pibes que en las familias, en las 33 familias del Hotel Sur que fueron desalojadas, a lo último decía: si todos los conflictos de la ciudad tienen el mismo enemigo común, el camino es unirnos, unirnos, grita y aprieta el puño y se muerde los labios. Esta es la manera, creo, de analizar un momento que no va a ser sencillo. Lo decíamos con Lalo recién, se confunde porque entre muchos de los que caminaron las calles hay muchos compañeros, hay muchas organizaciones amigas, hay muchos que confundidos, y ojo, no nos confundamos nosotros, ese no es el enemigo, esos no son los malos. Quizás de pronto hoy no estamos teniendo la misma mirada, quizás la situación y la confusión nos lleva a creer que el enemigo está en otro lado. El enemigo está en el imperio, en la oligarquía, en aquellos que hace siempre nos golpean a nosotros. Nos tratan de dividir. Nos tratan de meter el cuchillo entre nuestras propias contradicciones secundarias. El camino es unirnos y, como decía Vélez, unidos y organizados, pero también en la calle y movilizados. Porque es necesario estar unidos y organizados, pero tener claro que la oportunidad convive con la amenaza de los sectores dominantes. Claro, ayer mirábamos y estábamos atentos, ojo. Alguno aventuraba por ahí, bueno, y salgamos y paremos. Tranquilo, tranquilo, pero atentos y alertas. Que no se confundan. Que no se confundan, porque estas minorías que salen a las calles, aunque estén amplificadas por este nuevo generalato multimediático, no son más que expresión de minorías. Nosotros necesitamos seguir organizándonos y preparándonos. Sin duda que también es cierto que esto se da porque todavía falta mucho, porque es mucho lo que tenemos para festejar, pero todavía es mucho más por lo que tenemos que ir. Y es necesario tener claro que hay que defender para poder seguir profundizando. Y que no se confundan que aún aquellos que tenemos miradas críticas, porque todavía es mucho lo que falta, con el cuchillo en la boca y como sea necesario defenderemos a este gobierno nacional. Ténganlo claro, muchachos. Esos que están escuchando por ahí, a ver qué decimos. No nos fuimos de las calles. No dejamos de tener la necesidad, porque todavía es mucho lo que falta. Pero tenemos claro dónde son y dónde están los enemigos. La oligarquía, el imperio, el verdadero bloque dominante. No esas caras mediocres que algunos la juegan de opositores. Los verdaderos intereses que están detrás de esto. Los yanquis que intentan meterse de manera humanitaria, les venimos a ayudar para que cuando tengan alguna situación de catástrofe, ¿saben qué? Les traemos algunos equipitos, les vamos a hacer un edificio, se los vamos a regalar. Hijos de puta, nos sacaron de todo. Hace 200 años que nos vienen sacando cosas. Hace 500 años que nos vienen sacando cosas. 160 millones de almas se llevaron en la primera etapa de las 300 años de resistencia de nuestros pueblos. No nos vamos a achicar, ¿eh? No vamos a dar ni un paso atrás. Estamos atentos. Estamos alertas. Nos estamos organizando, nos estamos preparando, porque vamos a luchar hasta vencer. Barrio adentro.